nyoso balobie toko ya nana yo komba lotambe bango balukaka oba baby sa toko ya na bazuwa esika na boy ba camarade. Songi baya kananda koe zoka ne balukaka baye bandenge tozala kanga na yo koma omoni lelo kolongi singa ye oba ebi singa yo soba lobiye tobo ya nana yo komba lotambe bango balukaka oba baby sa tobo ya na bazuwa esika na boy ba camarade. Na boy ba camarade batonda songi songi baya kananda koe zoka de balukaka baye bandenge tozala kanga na yo komba omoni lelo olongi singa ye. Bazali komi kosa pamba o na zuwa ya lokuta atako basombi ngai pamba o jamero na boy na ngai kovanda na mwasi oyo azeli ngai bambanda pembeni nika kopesa confiance na ba oyo bakoyi na yo kabaka janti na ba oyo mesana kosekaka na bango omeka komi kosa te komba oho lo tambero pesa lo como una todo dica cosa na tango yo su mamá e vito mano viva sequio pamba o ya ya na keti dica como matango na yo mamá lengela na yo fue el iboso dica pasa la ba finga batongo yo cosongi se ya no te van como coba cocufa cacana sonie. Tambe monte mama mayo kolanda te bazali komi kosa pamba ho na zuwa ya lokuta atako basombi ngai pamba ho jamero na boy na ngai kovanda na mwasi oyo azeli ngai bambanda pembeni kika kopesa confiance na ba oyo bakoyi na yo kabaka janti na ba oyo mesana kosekana na bango komeka komi kosa te komba oho lo tambero pesa lo como una nzoto dika koswa na tango nyoso mama e bano viva sekio pamba o ya ya na keti dika kopo matango na yo mama lengela na yo fue el iboso dika basa la bafinga batongo yo kozongi se ya no te bango moko bako kufa kaka na soni e moko se son les seye en direct de Miguel. Thank you.